Mis amigos me hacen coquillo, eso me gusta, me encanta, me encanta, me encanta. Coqui, coquillitas, suben por la espalda, parecen hormiguitas que van de aquí para allá. Coqui, coquillitas, suben a la cabeza, parecen cangrejitos que caminan para atrás. Coqui, coquillitas, bajan por mis brazos, parecen gusanitos que se mueven sin parar. Coqui, coquillitas, llegan a mi panza, parece que los patos se ponen a picotear. Patos, hormiguitas, cangrejos, gusanitos, son coqui, coquillitas que te vienen a alegrar. Me da risa cuando me hace coquillas.